ya nos conoces. Somos XEOC, la mejor. 560M, 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre no importa. Mientras yo esté aquí con ustedes, como no, con mucho gusto. Antes de iniciar, saludo a la eminencia. ¿Qué digo eminencia? Al erudito de este programa, mire usted, el señor Speedy González, mire usted. Buenas noches, señor Speedy. ¿Cómo está, señor teacher? Muy bien, aquí hablando muy rápido, mire usted, comentándole, diciéndole que tuvimos unas cosas el fin de semana que sí, efectivamente, estuvieron gruesas, mire usted. Ahora saludo al buen Chikatana Bedoya. Buenas noches, mi querido hormiga atómica. Maestro, teacher, sensei, gurú, un placer tenerlo aquí, señor. No, el placer es para ti, no para mí, mire usted. Déjeme decirle, okay. Déjeme comentarle que el día de hoy vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener música, vamos a tener estrenos de cine, mire usted. También el tema del día, que el día de hoy, sí, suena redundante, pero así soy yo, mire usted. Así como las mangas del chaleco, las frases de la semana, mire usted. Tenemos el tema del día, que es, cuando yo era chico, ¿qué pasaba cuando tú eras chico, mi querido Freddy? Teacher, cuando yo era chico, veía en la tele programas como Los Halcones Galácticos, llegaba a ver Lolek y Bolek, una caricatura muda, ¿usted no? Ah, usted la inventó, bueno, usted ya iba a la secu. Cuando yo era chico, mire usted, veía a Pedro Infante y a Jorge Pero Negrete. En vivo. No sé usted grosero, mire usted. Los llevaba de la mano. Déjeme decirle que sin Freddy seríamos nada, mire usted. Me paro de pie, yo también, aunque muy lento, pero mire, me paro de pie, mire usted. Entonces, termina tu comentario. Ah, sí, veía caricaturas de buena calidad, señor teacher, en la tele. Muy buenas, por cierto. Hoy todavía alcancé algunas radionovelas. Muy padres. Ahí con efectistas, todo el kit. Muy bonitos. Ay, cuando era pequeño. Y ahora te la pasas viendo los canales estos de paga. De los que están bloqueados para los niños. Mire usted. No, también veo los de los niños. Veo iCarly, veo Bob Esponja, veo Jorge el Curioso. Y sí, seguramente te volviste igual de puñal que el Bob Esponja. Seguramente. No, como Patricio, hasta me he visto de rosa. Mire ¿Cómo usted? Está Patricio? Vamos con cosas menos gay en este momento, mire usted. Vámonos con música, vamos con música. Y ahorita regresamos, estás aquí en el Fotograma. Esto lo canta mi querido Recodo. Y va dedicado a ti, mi querido Freddy, con mucho cariño, mire usted. Muchas gracias, teacher. Ahorita regresamos, 8:07, mire usted. Vamos a poner a cada uno de nuestros patitos. al segundo le ponen pito, al tercero le ponen pito, al cuarto le ponen foto, al quinto le ponen alto ahí. Ay, no, a mí que me pongan Juan. Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, que no me gusta ese nombre, que tú quieres mamá. Juan, Juan, Ponchito, Juan, Julián, Betito, Rafaelito, Conrado, Germán. Lo mejor. ¡Eso recó! Buenas noches. Ah, ¿verdad? Buenas noches, señores y señores. Son las 10, son las 20 horas con 11 minutos, o sea, las 8 con 11, tiempo del centro de la Ciudad de México. Se fue el teacher y me dejó aquí su pequeño audio, su pequeño fondo. Entonces, vamos a borrárselo una vez. Es más, si aquí el buen Freddy le sube, ya. Tenemos DJ rápidamente. Que comience la fiesta. Mesa que más aplauda. Ahora sí, ya estamos más en ambiente y todo. Y bueno, el día de hoy quiero saludar también a mi querido Angelito, Ángel Omar. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carguen. Muchas gracias por esa presentación y disculpen a los radioescuchas, a nuestros queridos amigos que nos están escuchando a través de su radio receptor o por internet también. Tuve una pequeña junta de producción, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes una vez más para todo lo que suceda en estos 50 minutos que quedan ya de programa. La verdad es que sí me perdí el inicio. Ok, tenemos ya un mensaje de Ultratumba. Me dice Andy Suárez, dice: ya los estoy escuchando, me hubiera encantado estar con ustedes. La prima. Claro. Es como... Le mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Uno? Es como... La reata de Broso, como la pared del burro y Esteban. La vecina. Entonces, igual, ella es la prima. Y a la prima, se le cuida. La queremos muchísimo. Sí, se le cuida. La extrañamos. Sí. No soy el mismo. ¿Te das cuenta que estoy triste? Hoy hasta me peiné. Sí, sí. De hecho, Freddy me peiné. Le trajiste flores, ¿no? ¿No? ¿No? No, esas no me la dieron a mí. Tanto. Aquí, abajo. Pero me bañé, me peiné, me puse lindo, me perfumé. Usé limón para contrarrestar la ardilla. Eso es lo más importante, déjenme decirles, mis queridos radioescuchas. Eso es lo más importante, que Freddy se quitó el mal olor. Pero no lo valoran. Francamente, no valoran el esfuerzo de un hombre para cuando quiere cautivar y conquistar a una bella dama. Bueno, el de haber cautivado y conquistado viejas muy feas, ¿no? Pero esta vez iba a cautivar y conquistar una bella dama. Como le diría Arad de la Torre, ¿no? En aquel personaje tan inmortal de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿No? Le salía muy bien, ¿no? Era sí, bastante era bueno. Saludos a Arad de la Torre, señores y señores. No? Un abrazo y me paro de pie, señores. Me paro de pie, ¿cómo no? ¿Todo gusto? Estamos activando la TweetCam. El día de hoy vamos a tener regalitos. Tenemos regalitos, pero va a tener que cambiar la temática, déjenme decirles. Déjenme comentarles, como diría el teacher. Coméntanos y no nos mientas. Todo lo que tenemos aquí se va a regalar vía TweetCam. Ahora, muéstrales lo que tienes. Se van a regalar. No, mejor los regalos. Tengo aquí unos discos. Ya saben de quién son. Ya saben de quién son los disquitos que tengo yo aquí, autografiados. Del señor. ¿Lo podemos decir? No, que sea surprise. Que sea sorpresa. Uno de unos gatos. Ya, no voy a decir más. Tenemos aquí discos autografiados, señoras y señores. Nuevecitos de paquete para que ustedes se los lleven. Nadie más en el mundo y en la tierra misma los tiene. No, nadie. No, muy pocas personas los tienen. Solamente gente seleccionada VIP. ¿Cómo lo dije? La semana pasada hubo ganadores, así que ya pueden presumir que tienen algo especial en su casa. Exactamente. Y dije usted la señora, oye, ¿eh? Oye, ¿te trajeron las papas y el refresco? Cuéntanos cómo estuvo acá lo de la señora. Na, na, na, na, na. Nada. ¿No te trajeron tus papas y tu refresco? No, yo creo que en cuanto me vio en Google dijo, no, mejor no voy, mejor lo compro. Ay, Dios. Y la señora se para de pie. Se para de pie la señora, yo me lo tengo de gusto. Pero bueno, muchachos, hora de ver si vendemos algo. Exactamente, el reloj marca las 8:15. Vámonos a ver si vendemos algo y ahorita regresamos. Los de Palma, los de Insta y los de Madrid. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. El gobierno del presidente de la República fortalece tu comunidad con más espacios recuperados, como en el Parque Heroico Ejército Militar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En las tardes jugamos fútbol. Y con más estancias infantiles. Yo trabajo tranquila porque mi hija está bien cuidada. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El gobierno del presidente de la República fortalece tu comunidad con más espacios recuperados, como en el Centro Cultural Antigua Estación de Ferrocarril en Cuautla, Morelos. Aquí ensayamos nuestra obra de teatro. Y con Centros Nueva Vida. Nos orientan para que nuestros hijos no caigan en las drogas. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escucha en todo el mundo la mejor 560 AM, una estación más de Grupo Radio Digital, por www.lamejor560.com. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí en el Fotograma. Continuamos. Estamos de vuelta, el reloj marca 8:17, tiempo del centro de la Ciudad de México. Ay, déjenme decirles, hace un ratito venía acá, venía por la calle. Tuve que ir a apartar una piñata a un establecimiento de estos que están sobre circuito interior. No puedo hablar más. Están bien bonitas. Pero fui a apartar una piñata, una mariposa para una prima, ya sabes. Otra prima. ¿Igual? Chiquitita. ¿Está mejor? Pues 18 añitos. No, pues ya. Recién llegadita de Canadá. Qué bonito. Oh. ¿No? Mira, hasta se desmayó. Algo pasó aquí. Algo pasó aquí, no sé qué diablo se cayó, pero se cayó. Cuando hablamos de belleza sucede algo raro. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, el chiste es que había una niña chiquita, se llamaba Andrea. Entonces le dije que le iba a mandar un saludo. Pero no puede ser cualquier saludo, ¿están de acuerdo? No. Es una niña pequeña. Merece un saludo especial, es papirifático. Claro. No sé si te Tatiana. Ay, entonces quiero mandarle un saludo a Andrea de parte de Barney. Sueno tan maricón como siempre. Me paro de pie, ponme un aplauso, por favor. Que me he quedado anonadado. Estupefacto. Sí, jamás de un Barney de rojo. Bueno, mosqueteros, también podemos mandar un saludo como Mickey. Ah, ¿verdad? Todo está bien. Todo está bien hasta que llega mi perro. el que le falta la L. Gracias. ¡El lado de pie! ¡Qué bonito lo ha dicho! Usted es un maestro. Y aparte viene hoy muy guapo. Ay, gracias, perra. Aguas. Gracias, Jackie. Ay, ¿por qué no le estamos engañando? Ya sabe. No hay engaño. Vemos en su cara. Onta el engaño. ¡Au! La productora me está pellizcando en este momento. Y ya tenemos Tweetcam, señoras y señores. Tenemos público en la Tweetcam, así que estamos listos para enlazarnos. Y recuerden que tenemos cositas para ustedes, ¿ok? Ok, 8 de la noche con 19 minutos. ¿Qué tenemos, mi querido Angelito? ¿Cómo se pueden contactar con este programa? Cuéntame. No, pues bien fácil. Podemos estar en contacto con ustedes a través del Facebook. En el buscador le ponen el fotograma. Ok, pueden ponerle ahí. Ahí también hay una cosa que se llama Twitter. Dentro de internet hay una cosa que se llama Twitter, donde está la Tweetcam. Y perfecto. Es arroba Kargenenk. Se los voy a deletrear. Exacto, sí, porque no le voy a poner con C. K-A-R-G-E-N-E-N-K. Empieza con K y termina con K. Así de cuadrado. Perfecto, ahí está la Tweetcam para que nos pueda ver en tan vivo. Fregón, que fíjate, si ustedes tienen el sistema de Dish, nos pueden escuchar en este canal. Escucha la mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos la mejor. Disponible solo en la República Mexicana. Pues entonces, ¡súbale, compa! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Ok. ¿Y por qué se me fue? ¿Por qué se me fue mi fondo, mi querido operador? Si quiere, señor, le puedo poner un fondo si usted gusta. No, ya lo tenemos el fondo, ¿no? Es que se me durmió el operador. Sí, fue culpa mía. No, no te la adjudiques, Ángel. Tú siempre quieres ser el culpable, no, déjame a mí también serlo. Ok, te dejo tu granito un, de arena. 1, 2, 3, aunque 4, se equivoque, 5. Carguen, déjame ser a mí el culpable. Ok, Twitter, Kargenenk. El Facebook, que es el fotograma. El teléfono en cabina, 5211-8710. Pero también, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Tienen una forma de escucharnos? Si no tienen radio convencional. Fíjate, nomás voy a mover un dedo y se activa todo aquí, mira. En Chiapas, Tabasco, Veracruz y Distrito Federal, a través de la mejor 560 AM, se escucha el Grupo Radio Digital, tradición en comunicación. Oye, hay que darle tequila al operador. No, creo que ya... Me queda claro que dándole tequila al operador funciona. Trabaja bien. No, sí, mira, no, trabaja, no. Trabaja como debe ser. Fíjate, Dish. ¡Ah! Escucha la mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Si tienes Dish, busca el canal 832. Y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos la mejor. Disponible solo en la República Mexicana. Yo le traigo un pomo de absenta a este brother para la próxima. Así, 3 horas antes, le pongo la de subida con absenta y me cae que me funcione más rápido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Imagínate, está prohibido en México la absenta. ¿Y qué es? Es que tiene arriba del 70% de alcohol. Sí, mucho más. Ah, neta. Oh, sí. Es como un ron blanco. Bacachal de Blanche, puedo decirlo, no es una marca. Hay un cubano que tiene más del 70% y está prohibido en México. O sea, con una copita de esas. Sí, no, no. Angelito, sí. Pero ya, no. Me aviento prestas. A ver la película de Exterminio y le hallo una temática. Sí, claro. Algo así. Qué fea pero, película. Es más, ves La Casa del Lago con Paris Hilton y te parece una belleza. ¿Neta? Me cae. Oye, vi La Casa del Lago, me gustó. Neta. Qué gustitos, cara. Qué gustitos. ¿No es la de Sandra Bullock? O me estoy confundiendo. Sandra Bullock. Donde el cuate este viaja en el tiempo y en la misma casa y se van dejando cartas y todo, ¿no? No, ese es Posdata Te Amo. No, esa es otra. Esa de Posdata Te Amo es con Hilary Swank. Hay una con Sandra Bullock donde viven en la misma casa, pero en un tiempo así paralelo. Se van dejando cartas y aparecen ya hasta amarillas de lo vieja, pero las acaban de dejar. La Casa del Lago, Sandra Bullock. Ah, claro, La Casa del Lago, no. Entonces la estoy confundiendo. Entonces. No, hizo Paris Hilton una de terror, ¿no? Ah, no, pero es La Casa de Cera. No, todas. Ah, yo le confundí. Bueno, sí, todas las de Paris son de terror, ¿no? Sí, ¿verdad? Verla actuar es como una película de terror. Es como ver Vacaciones del Terror con Pedro Fernández. Es lo mismo. O La Risa en Vacaciones, ¿no? Sí, hijo de Dios mío. Con Pedro Pablo y Vacaciones. No, sí, pero es La Casa de Cera. Ok. Que también la película es con o sin ella es... nefastita, ¿no? Sí. Dicen, coincido, hoy no se tomó su tequila, ¿verdad? Saludos, aquí sigo en sintonía. Don Omar Galindo. Un abrazo, señor Omar Galindo. Donde quiera que usted esté. No. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! La gente de la Twitter me está viendo cómo me paro de pie. Que para pueden entrar... testigos. Arroba Cargenenk, ahí está la Twitcam. En este momento me mandan un follow, lo seguimos y listo, ¿no? Yo le quiero mandar un saludo a Sondori Arillano, una prima. ¿Y? Que nos está escuchando en este momento. ¿Y? ¿Está buena? Sí, está guapa. Sí, está. No. No. Me digas si es buena onda porque nos imaginamos otra cosa. Sí, no. No dije que era buena onda, dije ¿Está sabro? Guapa. Sí. Ah, pues a ver cuándo viene. Pues sí. Pues está en el Estado de México, a ver si... En el Establo de México, a ver parte? Si... En Santiago de Huachistenco. ¿En dónde están las vacas o dónde están los caballos? No, los caballos. Ah, ok. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde es eso? En el Establo de México. ¿Eh? Qué bonito, yo soy del Establo de México, tarado. Ahí le dices también igual. ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! ¡Me paro de pie! Ya está la bulla del público. Bueno, ya bien, tarado, siéntense. No hagan tanta bulla. Sin albur. Pero sin albur, vámonos con una rola, ¿no? Perfecto, me gusta la idea. Vámonos con música y ahorita que regresamos con los estrenos de la semana. Mucho. Vámonos, demasiado. Nos dejamos a un corte y ya regresamos con los estrenos de la semana. ¿Les parece, muchachos? Este viernes. Ok, vamos a poner un clásico, ¿no? Así como existen los clásicos 40, también existen los clásicos de la mejor. Venga. ¿Puedo ser institucional yo? Los clásicos de la mejor, ¿no? No. No, la esto lo cantan los Tucanes de Tijuana y se llama El Tucanazo. Mejor que lo hagan ellas. La mejor. Y ahora, niños, después de la escuela, a bailar. Pero el Tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, tuca, tuca, tucanazo. Y nos vamos con un saludo para todos los tucancillos en todo el mundo. ¡Échenle ganas, bebés! Es hora del intermedio. En un momento regresamos. La luz vuelve a brillar cuando nos respetamos como seres humanos, seres hermanos. Cuando damos un paso decidido hacia la verdadera libertad de expresión, con leyes más humanas, como la Ley para la Protección de Periodistas, aprobada en el Senado. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir cargando tu mochila y no una pañalera. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud porque previene embarazos no planificados y sus complicaciones e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel 01-800-624-6464. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya nos conoces. Somos XEOC, la mejor. 560M, 5000 watts. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Estamos de vuelta, 8:31 p.m. Para quien sigue la transmisión de la Tweetcam, tenemos regalitos, aquí los estoy enseñando, como no, con todo gusto. Aquí lo tengo bien, bien listo. Es un regalito que solo la mejor tiene para ustedes. Mi querido Ángel Omar. ¿Qué tal, Carguen? Oye, el otro día estaba checando que esa rola del sonidito tiene como que una concordancia con una rola de Rammstein. No sé si han visto el video. Sí, claro. Sí, digo, no sé quién es el productor musical de ambos grupos, pero me parece muy interesante. Sí. Me gustó mucho Interesante tu comentario. Sí, gracias. Vamos a abrir la sección. Te tenía con el pendiente. Próximamente, tal vez vamos a abrir la sección en la opinión de Ángel Omar, es el que va a aparecer. El rincón cultural. De hecho, hay un video que hacen el empalme de esta canción con la de Rammstein. Sí, claro. Es más, para los que están en Facebook. De hecho, así lo bajé. ¿Sí? De internet, sí. De hecho, aquí si tuvieran ahí en el coche, si esta estación tuviera la tecnología suficiente para que saliera la canción que están escuchando en el fondo, podría salir el sonidito Rammstein. ¿Ah, sí? ¿Viene tatuada? Qué bonito, hombre. Digo, solo la mejor, ¿no? Solo lo mejor aquí en la mejor. ¡La mejor! ¡Ah, sí! ¡Aquí nomás! ¡La mejor! Ahí está. Ahí está, para que vean. Oye, tengo una duda. Quisiera saber cuánto dura este audio. El de El Gallo. Un día que vino Valentín Elizalde, estuvo echando relajo aquí con ustedes. ¿Cuánto dura ese audio? Dura aproximadamente 2 minutos, menos de 2 minutos. A ver, arráncate con ese audio. Quiero escucharlo bien. Pero quiero... cuéntale la historia que te conté en lo que la busco. La gente que no sabe qué onda con esta rola de El Gallo de Oro, resulta que un día vino de invitado aquí a esta estación y les grabó un audio así muy rico. Fue en Tijuana. ¿No? Ah, fue en Tijuana. Ajá. Uh-huh. Pero vino a esta estación. No a estas instalaciones, pero esta casa sí. A la cadena. Entonces estaban echando relajito y pues se les ocurrió sacar una cosita como esta. Ahí les va. Ya tiene el Freddy. La mejor 560 AM. Hierro, vete ya, vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Soy un pobre venadito que habita en la serranía, como no soy tan manchito no bajo a la guardería. Baila, baila, baila la suavecita, nena, baila, baila. Hierro pa' wasabe. Valentín Elizalde se escucha mejor aquí en La Mejor. La Mejor 560 AM. Su papa se despidó y así juntamos la papa. Pura bozada. Va a querer. Oh, nada. Te juro que ya nada me quedó de aquel amor. Y no me vayas a hablar, ella se puede sentir mal. Tú vas de cuentas, que no te conocí. Para tirarle a la gente, son muy buenos estos dos. Pero nunca miran ellos lo que tienen por atrás. Perro, por los 300, perro por wasabe. Cierro pa' Guasave. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo. No vale ningún centavo, pero es linda mi vecindad. Cierro pa' Guasave. Vea. Cierro, cita. Se acabó. La mejor. 560 AM. Ok, ya escuchamos. Está chido, ¿no? El audio acá del Gallo de Oro y todo ese rollo. Quería escucharlo. Es que... Por capricho. Como que te queda... Sí, como que te queda el estigma de del programa de... De hace... ¿qué? De hace 15 días. 20, hace 15 días. ¿Hace 15 días? Que, por cierto, nos deben por ahí una visita los de este brother. Aunque sea con las psicofonías y todo que nos iba a mandar. ¿Una entrevista telefónica? No, no sé. Nos comentaron que te lo había mandado por correo, ¿no? Ok, ya tenemos pendiente esa entrevista y ese trabajito. Entonces, pues digo, ya en cuanto se pueda, adelante. Por aquí me está pidiendo Celia AC un favor, pero no me dice. Sí, me dice. Entonces ya se puede. ¿Puedes opinar? ¿Me harías un favor? Sí, te puedo opinar en lo que quieras, pero pues échame un grito aquí vía Twitter o algo así, ¿no? Ok, señoras y señores, tenemos aquí regalitos, señoras y señores. Ya saben, autografiados completamente, así que no se lo pierdan. Y bueno, el tema de hoy, cuando era chiquito. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando era chiquito, Ángel Omar? Cuando era niño. No pasó mucho tiempo, por cierto. Soy joven, afortunadamente todavía recuerdo mucho. Acaba de dejar los pañales. Cuando era niño, pues todavía jugaba fútbol. Ahorita ya no toco un balón. Ahora... pata de palo ya no es tan fácil. No, pues desde que la perdí ya. Dejan las cosas. pero digo, más objetivos, caray. Es que no sé, hablando de la infancia, yo siento, digo, no es por menospreciar la infancia de ahora, pero siento que la infancia de antes era mucho más divertida, más inocente que actualmente. Bueno, cuando éramos chiquitos todavía podíamos ir a pedir calaveritas sin que te hicieran nada malo, podías cruzar las calles porque no había tantos coches. Exacto. Sí, claro. ¿Iban a pedir calaverita? Mira, por ejemplo. Yo sí. ¿Cómo no? Hablando de qué bonita vecindad, que lo que estaba cantando el Gallo de Oro. Cuando yo era chiquito pensaba que el profesor Jirafales solo entraba por su café. ¡Me paro de pie! ¡Es cierto! ¿A poco ustedes no lo pensaron? Que solo entraba por su tacita de café y ya. Chico, le decía papá. Éramos tan ingenuos, sí es cierto. Destrozaste mi infancia. Ok, aquí tenemos una invitadita, ven, siéntate, dinos quién eres. Sí, con confianza, digo, ya echó un grito desde allá, en vivo, al aire, pues ya de una vez dinos quién eres. Preséntate con nuestros amigos de... Hola, soy Nicte, hija de mi mami. Qué bonito. De no sé qué. Wow. Qué es mi mamá. Me paro de pie, ponle una fanfarria, claro. Aplausos, lo que quieras. ¿Quieres un regalito? Te lo doy. Es la hija de la mamá. Tenemos al canaca y ahora a la canica. No. La hija de la mamá. No, me paro de pie. Gracias. Me paro de pie. Gracias. Muy bien. ¿Y qué crees? Que esta niña es sobrina de su tía. ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y no, su madrina, no, bueno. Uy. Madrina es la que te van a meter si te sigues metiendo con ella. Ya me no sales vivo de aquí. No, sales vivo. Me están balconeando por Twitter, dicen. Cuando era chiquito, Cargen Eng se dedicaba a echarme la culpa de todo lo que hacía y pasábamos las mejores navidades en su casa. Eso ya fue un La prima, ¿no? La prima. A la prima. Sí, claro. Pero esto está diciendo que me están balconeando, hombre. Y también a saludos a Sally Gómez, que nos está escuchando hasta allá, hasta el establo de México. A muchas personas que nos escuchan allá, tenemos a mi prima, a Sally. Mejor no digo, no completo la frase. Eres un asco. Sí, pero... Entonces, a ver, perdón, ya me desvié un poquito. ¿Por qué dices que te acabo de destrozar la infancia? Porque el profesor Girafales no entraba solo por su tacita de café. No, también le daban un pan. Sí. Ah, y un pan. Sí, imagínate. Eso me destrozó. Díganle que un pan. Y galletas. Y galletas. Las galletas. Me destrozó más eso. No, ¿por qué? No te dijimos que iban a hacer cochinadas, ¿no? Iba a tocar. Nada más. Le daban su café y le daban su pan. Por eso. Y ahora le pagas a peregrinar a otro lado. Y le daban un florero para que pusieran las flores. No, pues sí, ¿verdad? Pero, el preso en la cárcel y así. Tú dices que es tu infancia, ¿no? El chavo del 8 y todo el kit. Pero, pues ¿por qué? Queriendo. ¿Por qué hace el chavo ahí en la vecindad? ¿Por qué vivía en un barrio? ¿Dónde están sus papás? ¿Quién lo abandonó? ¿Por qué nunca levantó un acta? ¿Dónde están los derechos humanos? Estoy indignado. Sí, yo también. ¿Saben qué? No me paro de pie. No, no te gusta. Ni lo haré. Eso. Deja, pongo el aplauso al revés. A ver, el aplauso al revés, señores, por parte de Freddy. Ahí va el aplauso al revés. Te puse a obedecer. Escúchala mejor. Ah, ¿ves? Y ya, gracias. Ok, muchas gracias. Tu opinión fue muy, muy sincera, gracias. Muy abierta. Me llamo Nicte. Nicte. Hay una película. ¿Tu Twitter? ¿Cuál es tu Twitter? ¿Qué es eso, no? No, espérate. Sí, tengo, sí, pero espera, no se me acuerdo. Arroba de la bolsa de su mamá. No, arroba hija de la mamá, más bien. Arroba la canica. Ah, no. No, es arroba Nicte guión bajo mena A. Ok, para quien quiera contactarla, pues ya está. Soy bonita. Bueno, tiene 16 sí. años, aguas, ¿eh? 15. Aguas. ¡Ah, 15! 15, y perdón, ¿eh? Pero tiene quien la cuide y quien la proteja. ¿Nosotros tres? No, Claudia, su hermana. Mi hermana. Y con Claudia tienes, ¿eh? Porque pega duro y saca sangre. Ah, ok. Okay. Uy, no, pega bien duro. No, pues tú lo sabes de sobra. Uy, no, con el ácido. 8 de la noche con 41 minutos. Tenemos un estreno el día de hoy. Bien bueno. El único de esta semana. Sí, la neta es que sí. Y es una película que, según lo que me dicen, agarraron a un actor de sacado de red social, de esta película de Mark Zuckerberg. Ajá. Y bueno, dicen que está mejor que la anterior, que escogieron a una persona con una esencia más fuerte para Peter Parker que la de Tobey Maguire. Ah, ¿Peter Pan? Parker. Ah, el de la campanita que la hada y todo. No, ese es el ñaña. Ah, el que parece que hace groserías pero saca la telaraña. Soy fan de ese tipo. Sí, claro. Fan de Spider-Man. Que de hecho, haz esto. Si lees entre líneas o lo pones al revés, ahí tienes tu respuesta. ¡Me paro de pie, señores! Es el mundo al revés. Creo que acabo de destruir la infancia a esta niña en 2 minutos. ¿Yo? Sí. No. Mamá. Está ocupada. No me molestes ahorita, hija. Okay, es Andrew Garfield, el protagonista. ¿Verdad? ¿Es un gato? Pues no sé. Acabo de decir el mismo chiste. Pero no sé, pero es el gato de Mark Webb, el director. Eso estoy seguro. Pero es la versión Ultimate, ¿no? Del cómic. ¿O cuál es? Porque lo veo muy anime. Pues mira, aquí los tíos de Peter Parker no son viejitos, son jóvenes. Sí. Entonces, tiene muchas incoherencias dentro de lo que es la historia verdadera. Es que fíjate, siempre que hacen una película de superhéroes cambian completamente la historia. Cuando hicieron la de X-Men, cuando hicieron la de Wolverine. Te voy a contar la historia, ¿por qué, amigo? Spider-Man. Escasos años de Marvel, y tanto Marvel como DC. DC también. Hicieron una serie de cambios para volver tanto todas sus historias como la versión Ultimate, la versión anime. Entonces cambian toda la historia. Hay un libro de Marvel que se llama La Casa de M. Es la versión alterada de todas las historias. Entonces esta película de Spider-Man es la versión que... ¿Reloaded? Digamos que tenía que haber sido, pero no fue, y que quieren corregir ahora. Es la nueva versión Ultimate, más estético, el traje es completamente distinto al primero. De hecho, la anterior película, Spider-Man sacaba la telaraña, siendo que el original tenía cartuchos. Exacto, sí, él mismo construía sus cartuchos de telaraña y de repente se le acababan y se... Sacaba sus cinturitas en su cinturita. En su ¡ay, cinturita! Tu cinturita y así sus pompotas, dice. Ya me va. Bueno, sí, yo solito. No, traía en su cinturón unos cartuchos. Capsulitas donde las conectaba aquí a un reloj, tipo reloj, y sacaba telaraña de ahí. ¿Y ahora ya no? No, pues en la caricatura del 63 no había celulares, aquí ya tiene su iPhone. Entonces, es la versión última. De hecho, sí, busca el cómic, es más estético, más delgado, más pequeño, más cabezón. Es completamente distinto y el traje está más padre, la neta. Sí, sí, sí, o sea, y los efectos, bueno, no se diga. Cada película debe evolucionar, tiene la responsabilidad de hacerlo. Dime un porcentaje de computadora que hacía esta película. Más del 90. Y es muchísimo, ya estamos, como decían, ya la tecnología le está ganando al actor. Pues sí, de hecho nada más el actor es como un símbolo de la película, ya lo demás es pura computadora. Pero vamos a ver si tenemos algo. Es lo que yo les iba a decir precisamente. Vamos a ver si tenemos algo. Tenemos regalitos, los tengo aquí en Twitcam. Los están viendo, señores y señores. Aquí tengo un comentario. El chavo vive en el departamento 8 de la vecindad. Pero ahorita les acabo el comentario. Vámonos un corte y ahorita regresamos. Estás en La Mejor, aquí en El Fotograma. Aquí nomás. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. En el sexenio del campo, modernizamos 378 sistemas de riego, tecnificamos la actividad agrícola con 3.580 tractores y ahora casi 182.000 productores chiapanecos ya cosechan los frutos de su esfuerzo. Creamos la red de viveros más grande de Mesoamérica con 40 millones de plantas y reconvertimos más de 112.000 hectáreas. Y hoy Chiapas es el granero del sureste. Son hechos, no palabras. Gobierno de Chiapas. En el Valle de México, escuchas La Mejor 560 AM a través de www.lamejor560.com con la mejor música grupera y programas de contenido. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. De vuelta, son las 8 de la noche con 46 minutos, último bloque de cierre, la colilla de este programa. Órale, no me la bachita. No me des razones ahorita para eres un asco. Para no apoyar. Pero te queremos, Angelito. Ah, yo también los quiero, chicos. Ay, yo también las quiero. No, de veras estúpidas. Me emocionas. Emocionas a Freddy. No te quiero, te odio. Emocionas a Freddy, luego, ¿quién lo controla, Freddy? Sí. Pues tú. No, pues se queda Lupita, nomás se queda esta muchacha aquí, no. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó? Oye, okay. Pues mira, aquí tenemos un comentario. Tenemos ya... Alguien se llevó un regalito por aquí. Entonces digo, igual, gracias. Dice, el chavo del 8 vive en el departamento 8 de la vecindad, luego de escaparse de un orfanato. Pero acostumbra a estar siempre en el barril. Es lo que nos dicen por aquí en el Twitter. ¡Oh! Ahí está, ya. ¿Te acaban de reconstruir algo de infancia o...? ¿Sí? Me siento mejor. Ya se siente mejor. Gracias, Andy. Gracias, de verdad. Vamos con algo de música, ¿no? Aprovechando. Voy los a ver, regalos. Estoy poniendo uno de estos, ¿eh? Los regalos que los regalitos. Ustedes. Ahí les va, mire. Es algo de esta persona. Fíjense. Nada más. Algo personal. Vámonos con esto que es el homenaje a Tiberio González. Y ahorita regresamos, ¿no? Gran perfecto. Institución. ¿Cómo de que no? Ahorita abrimos. Lo mejor. Aquel momento no puedo olvidar, cuando te vi por primera vez. Aquel momento no puedo olvidar, y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero. Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, y me desespero. Se murió Tiberio, amigos, por él mis oraciones. Y para recordarlo, amigos, nos dejó sus canciones. Domingo al atardecer, vamos a casa de Tiberio. Como no hay nada que hacer, que pienso yo, una docena está pensando. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Tiberio. Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo, y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo. Llegamos ya y de una vez vamos bailando. No tiene nada de malo, así es la casa de Tiberio. Oiga, compadre, vamos los discos ya. Y prepare la comida, que la gente va llegando. Se murió Tiberio, amigos, por él mis oraciones. Y para recordarlo, amigos, nos dejo sus canciones. Oye, Murillo, no llores, nada más. Estamos de vuelta en eso que se llama el fotograma. Estoy viendo algo que sí puede romper mi... No solo mi infancia, creo que la infancia de todos los que están aquí presentes. Ok, déjame, te cierro tu micro. No. Es que chécate. Vale. Ve esta aberración, Les voy a subir un poquito el audio. ¡Déjate! ¡No! ¡No! Ya con eso es más que suficiente. Toda la gente que está en Twitter. Soy tan dads. Esto es un plus que tenemos para ustedes. Pero eso no destroza solo la infancia, destroza toda una vida. No, yo sé. Pero fíjate, en este programa es el único programa donde podemos darles por Twitcam esto, miren, chéquense. Estamos viendo ahorita un video. Aquí está, miren, para que vean. Okay. Solo aquí en este programa. Váyanse todos a la Twitcam, vean esto. Lo vamos a subir un poquito para que lo vean completo, pues ya en su casa, ¿no? Pero miren, chéquense esto. Súbele el audio, mi querido Freddy, voy a matar el no fondo. No quiero ser dark. Voy a matar el fondo, ahí está, muerto. Escuchen esto un poquito. Y ahorita regresamos, mire, escuchen. Hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz del Topo. Pero todos me conocen como la Elvira. ¿Verdad? Pues miren, como ustedes pueden ver, pues soy darks. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Me gusta la música oscura, ¿verdad? Como esa que se oye. Me pinto así en negro los ojos y la boca porque soy Darks. Y pues el día de hoy quise hacer este video porque mucha gente no nos comprende a nosotros los Darks. No nos entienden, no saben, nomás se burlan de nosotros. Pues miren, yo les vengo a explicar lo que es ser Darks, ¿ok? Ser Darks es ok, esto puede destrozar demás, cualquier infancia. Yo, cuando yo era chico, esto no me podía no hacer no dormir. Deja eso, el payaso asesino. Deja Freddy Krueger. Eso destroza toda una vida, no solo una infancia. Por aquí me dicen, ¿qué onda con la darts? Ay, güey. Así me lo pusieron. Ay. Sí, no, es no. Que si no... quieren verlo completo, digo, pueden ponerle hola, soy Darks. Creo que lo están viendo aquí. Para toda la gente que tiene Twitcam, está viendo cómo le estoy señalando el título. O sea, esa es una ventaja de este programa. Para empezar, ¿es morra? No, es vato. ¿Es vato? Vato, sí. Es lo peor. Sí, es un vato. Para toda la gente que no tiene Twitcam y nos está escuchando, es un vato acá, ya saben. Gas Darts. Darts. Con unas greñas acá, tipo Gloria la Trevi. Dice que tiene una araña ahí adentro, que no se peina y no sé qué tanto. Y vestido de mujer, obviamente, con los labios pintados, los ojos maquillados, que dice que es Darks, ¿no? Que no cualquiera puede ser Darks. No, bueno, puede que sí, no sé quién pero seas. No sé quién seas, pero tal vez sí puede ser Darks. Entonces digo, para toda la gente, este es lo nuevo, parte de lo nuevo que tenemos en este programa, que ya pueden ver los videos junto con nosotros. Eso es una ventaja. Of course, my darling. Pero hay gente que es Darks y gente que no puede ser Darks. ¿Ya vieron? Sí, no. ¡Que pasen Darks! Esa es la primera recomendación que les traigo el día de hoy, de YouTube, precisamente. No vayan al cine. No, espérense. Vean este. Está. Creo que si el otro les causaba un dolor de cabeza. Vean este. Ah, sí, claro. Nombre. Para mañana enseñárselo y que vea el ridículo que está haciendo. ¿Qué quieres? ¡Ay, soy compa! ¿Eh? ¡Oh, mamá! ¿Por qué no soy como tu compa? Ok, este es uno de una chica, una niña que dice: ¡Soy compa! ¡Estoy peluda! O sea, una chavita de... Que en realidad es Ángel. Es Ángel ay, vestido de mujer. Chéquenlos en YouTube. Esa es como que la recomendación de la semana de YouTube. De YouTube. ¿Ok? Aunque bueno, si quieren dormir tranquilos, no los vean. Se los recomiendo. Sí, no. Si quieren dormir siquiera, no los vean. Dice, tienen razón, eso sí destroza la infancia de todo chamaco que lo vea. Don Omar Galindo, un abrazo, querido Omar Galindo. Nos están siguiendo por Twitcam también, entonces digo, igual, ya vamos a matar esto. Ya, vamos. Sí, ya, por favor, sí, ya. Yo le quiero mandar rápido un saludo a Celis Barbosa, una prima, otra prima. ¿Qué tal? Bien, también. Sí. Huele a barniz. Sí, ¿verdad? Drogarte, huele a barniz. Oye, yo quiero mandarle un saludo. No, yo no soy. Un saludo. ¿No es cierto? Claro que no. Pero no se me destacan, ¿no? Vamos. Yo quiero mandarle un beso enorme a Caris. A Caris, que se enteraron que iba a ser niño, entonces me están mandando felicitaciones. Muchas gracias. A Alan Samaniego también un abrazo a este compadre, que seguramente nos está siguiendo por la Twitcam. Y bueno, pues prácticamente esto se terminó, ¿eh? Ya nos fuimos, ya. Ya, esto de hecho... Acabó. Ya, pero tiene un placer enorme. Oye, a ver, huele a barniz. Antes de terminar el programa, la invitada que está aquí y la productora que nos digan, cuando yo era chiquito... ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? Cuando yo era chiquito me moqué, cuando era me chiquito, los mocos. Chiquita, perdón, me acuerdo que estaba jugando a hacer avioncito y me caí y me abrí la ceja. O sea, tú eras el avioncito y te aventaste. ¡Ah! Sí, me tropecé. Ay, y me fui de cara a un sillón. Del 911. Gracias. Ah, productora, cuando yo era chiquito. Sí, cuando yo era chiquita, mis primas me aventaban de la cama. A ver, otra vez. Gracias. ¿Cuando yo era chiquita qué? Mis primas me aventaban de la cama. Muy bien. Y ahora eres grandote, te pasa lo mismo. A no, veces. Eso no se a veces. Okay. Ay, saludos a doña Ana María Díaz y al señor Delfín López. Y a Erika López, saludos, saludos, saludos. Un saludo gigantesco y un abrazo fraternal. ¿Qué es en el yoyopo? Ay, no, yo no. Ah, esa es la parte que más te gusta de tu cuerpo, según la garra. ¿Ah, sí? No, sí. A mí no me gusta eso. Me gustan, ¿no?, las manos. Ah, bueno. Saluditos a todos. Qué mal que se acabó el show. Lo sintonizo el próximo viernes. Buenas noches a todos. Pero Margalindo, me paro de pie. Gracias, Freddy. Gracias, amigo. Un abrazo. Te cuides. Gracias, Angelito. Gracias, Cargen. Gracias a las dos damas que están aquí. Digan adiós. Bye. Ok. Señores, señores, yo soy Cargen. Nos vemos la próxima. Adiós. Soy Da. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás.